Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las políticas económicas de los tres kirchnerismos, con Matías Culfas. Matías, no hay una fórmula, un protocolo, un canon para establecer por dónde empezar una conversación. Una conversación que va a tener como centro, como eje, como columna vertebral, el libro que recientemente publicaste en Siglo XXI, Los Tres Kirchnerismos. Un periodo analizado desde la historia económica de este tiempo reciente de la Argentina. Y como no hay un protocolo, muchas veces pensamos antes del encuentro, ¿por qué ventana, por qué puerta, por qué endija ingresar a la conversación? Yo, después de leer el libro, me encuentro en la página 219 con lo que algunos denominan disparador. Si te parece, arrancamos desde aquí. Bien. Los gobiernos kirchneristas fueron más hábiles en el cuestionamiento y la puesta en crisis de los preceptos del viejo régimen que en la formulación de las pautas de un sistema alternativo. Pero eso no impidió que introdujeran debates y algunas reformas que probablemente perdurarán en los próximos años y plantearán el fortalecimiento de una mayor articulación estratégica que dé cuenta de los desafíos del desarrollo tan anhelado como esquivo de la economía y la sociedad argentina. ¿Lo escribiste? Así es. Básicamente porque creo justamente que la aparición del kirchnerismo con toda su fuerza es un emergente, una fuerte alternativa frente a la crisis del neoliberalismo. Matías Culfas, economista. La verdad que uno mira lo que fue la experiencia neoliberal en Argentina en la década del 90 y se encontró con un panorama de mayor pobreza, inequidad distributiva, un verdadero laboratorio de regresividad distributiva, ¿no? De una sociedad que en el año 75 tenía, digamos, casi pleno empleo, una sociedad relativamente equitativa en la forma que distribuía el ingreso, que tenía la industria como eje ordenador del desarrollo, a otra que la industria iba en decadencia, que se fortalecía la brecha entre pobres y ricos. Bueno, un montón de aspectos negativos. Frente a eso, el kirchnerismo en un escenario muy difícil, ¿no? Porque a veces escucho gente que dice, bueno, cualquier gobierno que hubiese arrancado en 2003 le hubiese ido bien, igual o mejor incluso. Uh-huh. Yo me permito ahí a esa gente que dice algo tan livianamente, digo, mira, volvamos a ver cómo era el país en 2002, lo que fue esa crisis tan dura, las experiencias alternativas que había, ¿no? Recordemos incluso hasta un economista muy renombrado del MIT, Rudy Dornbusch, claro. Se tomó el atrevimiento de decir que Argentina la única salida que tenía era delegar su política económica en un comité de notables extranjeros, como había hecho Austria después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Me parece más justo Austria, cita como ejemplo, ¿no? Sí, un desgraciado ejemplo. Ahora, Esto pasó, esto no lo estoy contando y no fue algo secreto. Está el documento, lo pueden bajar de internet. No es que fue algo hecho entre bambalinas o una cosa conspirativa. Estaba el país para cualquier cosa. Y me parece que de esa crisis, sobre todo el gobierno de Néstor Kirchner, hizo realmente una oportunidad para plantear algo nuevo. Ahora, mi planteo en el libro es que en realidad hablar de un modelo kirchnerista es algo un poco forzado. Uh-huh. Creo que hubo una serie de lineamientos. Me parece que reapareció el Estado con un papel ordenador, articulador, interviniendo en problemas y diciendo, bueno, el mercado no resuelve estos problemas y hay que meterse y hay que volver a generar capacidades para ordenar los problemas de la economía argentina y la sociedad. Esa es una primera cuestión. También digo, así como hizo esto, tampoco fue muy sólido en hacer una reforma del Estado en serio, ¿no? En poder plantear nuevos cuadros de funcionarios, con carreras, con gente que pudiera desde lo profesional evolucionar y generar un Estado como contrapeso, ¿no? Porque siempre el gran problema es el mismo. Uno dice, las grandes empresas, las transnacionales tienen ejecutivos muy bien pagos, muy bien formados, y a veces tienen que negociar con un Estado que no tiene esas capacidades. Esas capacidades hay que crearlas, no es ninguna ciencia, no es nada imposible de lograr, por el contrario. Pero bueno, implica eso, ¿no? Hacer una reforma del Estado, generar buenos cuadros técnicos. Bueno, eso creo que no ocurrió. Por eso digo, una cosa y la otra. Muy bien planteado el problema, hay que volver a un Estado activo, y después, bueno, las capacidades creadas no estuvieron, creo yo, a la altura. Si bien, insisto, creo que hubo reformas que mostraron avances y creo que en muchos casos van a perdurar a pesar de los vaivenes que estamos sufriendo en este momento. Matías Culfas es un economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en Economía Política cursada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Culfas se ha desempeñado como investigador en el área de Economía y Tecnología de la Flaxo y como consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. En 2016, Matías Culfas publicó el libro Los Tres Kirchnerismos, una historia de la economía argentina, 2003-2015, editada por Siglo XXI. A pesar de los vaivenes y cómo subís la apuesta de aquello que escribiste, que deja abierto así esa puerta, esa entrada a que algunas cuestiones no se pierdan. A mí me parece que el kirchnerismo deja un legado, no tengo ninguna duda de eso. Más allá de este momento tan particular y de las críticas que yo las esbozo en el libro, ¿no? Yo, digamos, trabajé en el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner. En el 2013, por varias diferencias, me alejé del kirchnerismo, lo cual no quiere decir que reniegue de muchos de lo que son sus legados, ¿no? Y creo que hay mucho para construir desde ese legado. Creo también que hubo un montón de limitaciones, que creo que hubo una extraordinaria enojo con la planificación a largo plazo. Algo que incluso se aleja un poco de la historia peronista, ¿no? Recuerda los planes quinquenales, claro, ¿no? Precisamente. Aún con sus dificultades y limitaciones. Yo creo que ahí hubo una reacción a lo que fue la crisis de 2001-2002, a cierto hartazgo respecto a los planes económicos. Yo recuerdo más de una ocasión escuchar, incluso en discursos públicos, sobre todo a Cristina, diciendo, bueno, basta de planes, megaplanes económicos. La gente se cansó de los planes de los economistas, ministros de Economía, que no funcionaban y venían con otro plan que era cada vez peor, y el ajuste. Lo cual, bueno, sí, es claro que eso pasó en la década del 90, pero eso no impide señalar que sin duda es necesario que Argentina planifique. Creo que Argentina llega a parte de los problemas que hacen que este momento tan espectacular de crecimiento que hubo entre 2013 y 2011 se frene, entre otras cosas, porque, generamos un sector industrial que creció muchísimo, que fue muy positivo, pero que es un sector industrial desarticulado, que demanda muchas importaciones de partes y piezas, de bienes de capital que no se desarrollaron en el país, con lo cual más crece y más importa. Porque la energía, que creció la demanda de energía por buenas razones, ¿no? Uno dice, bueno, la demanda de energía creció porque hay más hogares conectados, creció porque la industria volvió a crecer. Claro. Pero bueno, no se hizo mucho para que crezca también la oferta y para evitar derroches de energía, ¿no? Digo, también estamos en situaciones donde creo que muchos sectores, sobre todo de ingresos medios y altos, hubo tarifas excesivamente bajas, ¿no? Y a lo mejor por no haber adecuado en su momento eso, se le dio la excusa perfecta para que Macri implemente este salvaje ajuste de tarifas que hay hoy, ¿no? Que afecta a todos, a los sectores medios, a los pobres, a las pymes, a las economías regionales. Ahí no hubo ninguna discriminación, ¿no? Fue un ajuste con otras características. Entonces, digo, me parece que es necesario hacer una revisión. Y lo digo también porque me parece que en Argentina en los últimos años se ha polarizado el debate. ¿Qué significa esto? Que encontramos un montón de gente que valora el legado kirchnerista y las reformas que se hicieron y los logros, y yo también los valoro, ¿no? En esto no me diferencio, solo que me parece que mucha gente piensa que valorar estos logros implica aceptar todo al libro cerrado, con lo cual no hay margen para la crítica, no hay espacio para entender que parte de las limitaciones que hubo fueron errores propios, ¿no? Y además esa mirada no explica la derrota. Eso creo que es el gran tema. Es como que mucha gente, lo digo porque converso cotidianamente con amigos y muchos me dicen, bueno, pero el Frente para la Victoria perdió por culpa de los medios, porque los medios hegemónicos, concentrados, estuvieron en contra. Y yo digo, miren, esos mismos medios estaban en 2011 y estaban en 2007, y eso no impidió que Cristina Kirchner ganara dos elecciones. Fueron otros resultados electorales, estás haciendo exactamente, claro. Por eso digo, entonces me parece ahí que, que es inevitable una reflexión crítica, y digo, no para ponerse el otro lado, ¿no? Que es esa crítica muy poco constructiva de pensar que, bueno, en realidad nada de lo que pasó fue bueno, que las cosas buenas fueron por suerte, por pura suerte, por el efecto del viento de cola de los altos precios de la soja, o que cualquier otro gobierno hubiese hecho las cosas mejor y con logros más perdurables. Y ponen el ejemplo de, no sé, antes decían de Brasil, ahora no lo dicen más porque Brasil tiene una crisis peor que la de Argentina a nivel económico. O si está en el caso de Perú, que es un país que creció mucho, pero tiene un nivel de desigualdad y de precarización de su estructura productiva que es notable. O el caso de Chile, que es una economía que tiene muchas cosas para destacar desde el punto de vista de la prolijidad, una macroeconomía muy sana, mucho ahorro interno, pero es una economía que sigue básicamente siendo una economía de 20 familias, una economía que no se ha diversificado, que tiene mucha menos riqueza tecnológica que la Argentina y tiene una brecha aparte de desigualdad importante. Entonces digo, a mí me parece que en lugar de caer en estos clichés de hay que hacer como Chile o como Brasil antes o como Perú, hay que pensar seriamente los problemas en Argentina y digo, ¿no? Retomar los buenos legados que ha dejado el kirchnerismo y también ser muy crítico respecto sobre todo a esta falta de planeamiento estratégico a nivel productivo, industrial, energético, entre otras cosas, ¿no? Digo, pero esto me parece un poco es lo que más marco como eje en el libro. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Es mi deber proteger el patrimonio de los argentinos. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles. Saqueos en Buenos Aires, tensión en el conurbano, saqueos en capital. En Lugano, policías y habitantes de ciudades. Saqueos en las provincias, Entre Ríos. Estamos en Plaza de Mayo, cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente... Estamos ganando la batalla. Requiero para ello el apoyo y la comprensión de todos los argentinos. Ustedes, el texto de la carta que el presidente Fernando de la Rúa, renunciante presidente, ha enviado al Congreso. La cifra de muertos ya en este momento está en el orden de los 22 en todo el país. Un día negro de los peores, que se acuerdan en la historia. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En el libro hay una cantidad de datos, una profusión de datos que avalan, que justifican, fundamentan el por qué no se podría hablar de un kirchnerismo, sino, como el título lo indica, de tres. La presidencia de Néstor en una primera etapa y las dos presidencias de Cristina Fernández a partir de 2007. ¿Cuáles serían Para quien no leyó el libro y no tiene los datos de primera mano, en resumidas cuentas, los tips que caracterizarían a cada uno de esos tres momentos. El primer kirchnerismo básicamente es la etapa de la recuperación, ¿no?, de lo que Néstor llamaba la salida del infierno. Hay un crecimiento muy acelerado, una mejora muy fuerte de los indicadores sociales y del mercado laboral. Uh-huh. Esto primero se da naturalmente por la salida del pozo y después porque el Estado induce, ¿no?, mediante paritarias y mediante negociaciones salariales, a que el salario real pueda crecer de manera significativa, y porque hay un cambio muy claro de actitud respecto al sector industrial, a desarrollar un poco más los sectores productivos y el mercado interno, y cambia la negociación en el Mercosur. Hay otro enfoque de política económica general. Uh-huh. Creo que este es un poco el resumen del primer kirchnerismo. En el segundo, creo que hay una profundización, sobre todo desde el punto de vista social, en que hay un reconocimiento de que toda la mejora que se había dado desde el punto de vista del mercado laboral, de inclusión laboral, había llegado a cierto límite, y de que era necesario... ¿Límite estrecho? Discúlpame. ¿Límite estrecho? Yo digo, más que nada, a empezar a tener un crecimiento mucho más lento, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece que por ahí Néstor Kirchner estaba muy ilusionado en 2005-2006 con el crecimiento que había en el empleo, y pensaba que, bueno, que a ese ritmo rápidamente Argentina iba a poder realmente tener niveles de pobreza mínimos y de inclusión social mucho más fuertes. Creo que se da cuenta que, bueno, que justamente el legado productivo heredado era mucho más pesado de lo que podía llegar a imaginar, entonces que, bueno, que la reacción es mucho más lenta a posteriori, y ahí aparecen las políticas sociales, parece, ¿no? La asignación universal por hijo es una respuesta al legado del neoliberalismo, ¿no? A 25 años de exclusión social, de gente que se quedó afuera y que no vuelve rápidamente, ¿no? Porque hay pérdidas de capacidades, de credenciales, hay exclusión social que, bueno, insisto, no se resuelve un día para el otro, que requería una asistencia social específica, que realmente tuvo un efecto muy importante, no solamente en lo más obvio, ¿no?, que es sacar a gente de la pobreza extrema, sino que incluso yo recuerdo en esa época lo que eran los cambios a nivel local. Yo estaba justo en el Banco Nación, hablaba mucho con intendentes o con secretarios de producción local, y me decían que lo que era la urgencia, ¿no?, la fila de gente, claro, a las 6 de la mañana a la intendencia, uh-huh, lunes con la emergencia, ¿no?, la gente que tiene el chico enfermo muy grave o que necesita lo básico para comer, se había reducido a una mínima expresión, ¿no? Porque realmente mucha gente que estaba en la emergencia salió de esa situación. Naturalmente, esos ingresos adicionales mejoraron el consumo y la actividad económica en muchas regiones. Eso fue muy positivo, fue algo realmente muy, muy virtuoso para la economía y la sociedad argentina. Combinando su trayectoria académica con su experiencia directa en la gestión pública y considerando el contexto más amplio de la Argentina de finales del siglo XX, Matías Kulfa analiza en los tres kirchnerismos: el primer kirchnerismo, desde la salida de la ortodoxia neoliberal y la afirmación de un nuevo rol para el Estado, hasta la reestructuración de la deuda externa y la reaparición del problema de la inflación. Luego recorre los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, prestando atención a las medidas de política industrial y comercial, a la expansión fiscal ligada a los programas de inclusión social, a las situaciones de extrema conflictividad y, en un momento de crisis externa y vulnerabilidad, a las herramientas del gobierno para gestionar la escasez y minimizar los daños en los sectores más débiles de la población. En ese mismo libro, Matías Kulfas también hace referencia a los estilos de gestión, a las restricciones que condicionaron en el rumbo buscado y a las dificultades para planificar a largo plazo y transformar la matriz productiva de la economía nacional. Tramas. Creo también que, bueno, ahí están planteados los dilemas, ¿no? Que ya se acababa la etapa por ahí de crecimiento más veloz, de la salida del infierno, y que hacía falta una planificación más fuerte. Y creo que paradójicamente es un momento donde Cristina lanza algunas reformas, crea el Ministerio de Industria, empieza como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, uh-huh, a pensar esto, pero no funciona muy bien. Yo quiero ser muy claro en esto, ¿no? Porque yo a veces escucho a algunos colegas o amigos que dicen: no, en Argentina el problema es que no hubo política industrial. No creo que sea cierto eso. Uno puede listar una gran cantidad de programas, políticas que se hicieron. El problema es que no fueron muy efectivos, que muchas veces tenían una inercia. Uno dice: ¿dónde están las dos principales políticas industriales del Ministerio de Industria? Te las digo: automotriz y electrónica en Tierra del Fuego. son los dos sectores que generan los mayores problemas de déficit de divisas en Argentina. Tierra del Fuego, que es un viejo modelo fracasado de industrialización. Que además viene de larga data. Su origen, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el origen de Tierra del Fuego? Era el conflicto con Chile. Uh-huh. En algún momento de la década del 50-60 dijeron, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una base militar o ponemos industrias para poblar Tierra del Fuego? Bueno, me pareció una actitud más interesante decir, pensemos en poner industria. El tema es que ese tipo de industrialización no funciona, porque es un mero ensamblaje de partes y piezas. No hay realmente un aprendizaje o de uh-huh. generar industria nacional. Entonces, ese modelo, que ya no había funcionado y que hay un montón de bibliografía que de la década del 80, el 90, que muestra que eso no funcionó, se retomó y se incrementó. Entonces, y eso lo que hizo fue generar mayor problema de divisas. Y automotriz es lo mismo, es un sector, no es tan grave como Tierra del Fuego. Hay en Argentina autopartes nacionales y buenas, pero ese sector no se ha fortalecido, al contrario. Entonces, es un sector que lo manejan las terminales, que creo que el Ministerio de Industria no hizo un contrapeso adecuado con eso. Y es un sector que, para decirlo en dos palabras, cuanto más crece, más importa. Entonces uno escucha a veces... Es llamativo, ¿no? Ese brinco. Pasa eso. Cada vez que vos veas al sector que festeja, dice récord de venta de autos, 1 millón de autos nuevos en Argentina, preocupate. Porque lo que está pasando en realidad es que estás importando muchísimas partes, piezas y vehículos importados terminados nuevos. Y lo vas a tener entonces que pagar todo eso con dólares que no tenés. O que tenés que generarlo de alguna manera. Si tenés precios altos de la soja, a lo mejor te alcanza. Y si no, tenés que empezar a rapiñar y tomar plata prestada afuera, y ahí vienen los vivos que dicen, yo te presto plata, tomá todo lo que yo te digo, que te va a ir bien. Y bueno, una cosa es tomar plata prestada para invertir en industrias que van a crecer, que van a desarrollar tecnología, empleos, o en infraestructura, y otra es esto, es tomar plata prestada para pagar importaciones de autos. Que aparte después se termina en un boomerang, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, ahí están parte de los problemas. Y creo que, bueno, que en eso hubo una mirada cortoplacista o una mirada donde me parece que, digamos, se desvió un poco el rumbo del objetivo industrializador. Yo lo digo en el libro, a mí me parece que el rumbo general siempre fue el correcto. Ahora, cuando uno mira la implementación en cada etapa de medidas, bueno, uno empieza a ver que hay problemas serios y que en lugar de trabajarlos se toman medidas que lo complican un poco más. Ese es un poquito el tema que menciono, ¿no? También, hablando de tres kirchnerismos, me parece que está claro que hay tres presidencias y también hay diferentes formas de liderazgo, ¿no? Me parece que una cosa era el liderazgo de Néstor Kirchner con Cristina, pues claro, realmente era un equipo ellos dos, donde Néstor era el jefe. Un segundo periodo donde Cristina Kirchner es la presidenta, pero Néstor está todavía en funciones y es un poco el responsable del armado político que hay detrás. Y otro es Cristina sola, donde la impresión que da, muchos se preguntaban, bueno, ¿qué va a hacer Cristina? ¿Va a pensar en lo que haría Néstor si estuviera vivo o va a hacer lo que ella le parece que hay que hacer? Y yo creo que fue lo segundo, ¿no? Entonces me parece que una actitud muchísimo más confrontativa. Me parece que hubo un montón de medidas tomadas que creo que fueron realizadas en cierto desconocimiento de cuestiones, sobre todo en la parte económica y política. Y mucha más cerrazón. Matías Culfas, economista. Yo digo, la gran paradoja el tercer kirchnerismo es que Cristina gana las elecciones en 2011 con un porcentaje de votos realmente muy importante. Habrá que ver cuándo se repite una elección de ese tipo. Y sin embargo, su gobierno, en lugar de ser un gobierno de mayor apertura, de diálogo, es un gobierno donde se cierra. Se cierra en un pequeño grupo, una fuerza propia, medio inventada. No es que surgió de la base, sino que bueno, hay 4 o 5 dirigentes inventados, digamos, desde lo más alto, y todo lo demás parece medio hasta sospechoso, ¿no? Es una paradoja. En el momento de mayor construcción, cómo se cierra en un pequeño grupo y termina ciertamente aislada, ¿no? Me parece, políticamente, ¿no? Si bien, bueno, logra gobernabilidad, está claro, llega hasta el último día de su gobierno con el poder de gobernar. Pero bueno, queda con una fuerza muy, muy raleada, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que se le está deshilachando. Hoy, en Tramas, las políticas económicas de los tres kirchnerismos, con Matías Culfas. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Llegamos hasta aquí, y es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia. Pateamos 100,000 veredas, un descosido y un roto, y así se mueve la rueda. Por eso te estoy llamando, yo creo en lo más profundo, que no hay una sola cosa solitaria en este mundo. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com